Continuamos en este Enredando las Mañanas de día miércoles, hoy desde Catamarca para todo el país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y decíamos de este caso de un secuestro y tortura de un testigo clave en un caso de trata. Y justamente por este tema tenemos una comunicación telefónica, Jimé. Sí, tenemos en el aire de la radio a Margarita Meira, que pertenece a Madres Víctimas de Trata, y que nos va a contar qué fue lo que estuvo sucediendo con uno de los principales testigos por un caso de las dos hijas de Silvia González, que fueron secuestradas por trata de personas, y este testigo fue secuestrado y golpeado, ¿no? Y también tenemos conocimiento de que al intentar recibir asistencia médica, no fue atendido en el hospital, y también por ese mismo tema van a estar denunciando al Ministerio de Salud de la Nación. Margarita, ¿nos estás escuchando? Sí, cómo no, muy buenos días. Buen día. Contanos un poquito sobre el caso principalmente, y la importancia de este testigo, ¿no? Que es clave justamente en esta desaparición de las hijas de Silvia González. Sí, acá el tema de Silvia es gravísimo. A Silvia hace 4 años y medio le secuestran a Mili, una nena de 14 años con retraso madurativo. La fiscal le dijo que ella era una mala madre porque tiene 6 hijos y es pobre, y que no la sabe cuidar, por eso la secuestraron. Y el comisario le dice: yo no tengo plata para hacer, no me anda la impresora, así que tráeme fotos de Mili que yo lo voy a poner en el patrullero, en la comisaría, etcétera, etcétera. Bueno, Silvia le lleva todo eso en su ignorancia, como toda mamá, somos ignorantes lo que está pasando cuando se nos pierde una hija. Ella le lleva todo y Mili se escapa con una gran suerte que se escapa. La tuvieron en la 1114, en la 21, en la Veterrán, una villa Veterrán en Bursaco. Se escapa y cuenta que el dueño del prostíbulo era el comisario casado con la fiscal. Esto hace 4 años y medio, no tenemos ningún preso. Al yerno de Silvia lo secuestra en una oportunidad hace 4 años también, en la época de Mili. Lo secuestran y lo llevan al mismo prostíbulo donde estuvo Milagro secuestrada. Él ahí vio la misma camioneta, la misma gente, el mismo lugar, y trajeron 4 nenas. De las 4, una él alcanzó a preguntarle el nombre y le dijo María Elena, una de las nenas. La violaron, le hicieron de todos los narcos y la llevaron. Como él tuvo la gran suerte de escaparse de esa red, porque a los pocos días lo reconocen que es cuñado de Mili, y le pegan, le dan una paliza muy grande, le queman las 2 plantas de los pies y lo sientan en una silla para que siga vendiendo droga. Ahí va a comprar droga la policía, todo el mundo. Y nosotros buscándolos, ¿no? La policía no lo encontraba. Hasta que un vecino lo ve y lo rescata. Lo levanta en brazo y lo rescata, no voy a decir quién fue, y así nos enteramos que Nico estaba secuestrado en ese lugar, que secuestra a los pibes para vender droga, y mataron a un pibe delante de él porque le debía a los narcos plata de droga, y le dijo: a vos te va a pasar lo mismo. Bueno, pasó todo esto, fue un infierno. No les voy a entretener contándole todos los pormenores que pasamos. Al tiempo, bueno, él se escapa, puede denunciar, puede hacer toda esta denuncia. Nosotros seguíamos con la lucha de Milagros porque fue dura, a Silvia lo amenazaban, le tiroteaban la casa, no conseguíamos custodia, fue terrible, se le tiraban los autos encima. Al poco tiempo estuvimos reunidos en la casa de Silvia para ver cómo seguíamos con el caso de Milagro, hacer justicia, todo este tema. Lo detienen a Nico, la policía lo detiene porque él lo acusaron de robo. Le armaron una causa por robo cuando yo personalmente estaba en la casa ese día viendo cómo solucionamos este tema de la trata. Ese día supuestamente él estaba robando una casa y la mujer, la dueña de casa, se mudó. Y la vecina, que también supuestamente lo vio, se mudó. Y supuestamente para la policía Nico vivía en una dirección X. Esa dirección X es un baldío. No hay ni siquiera un toldo. O sea, una mentira, una causa totalmente armada, pero a Nico lo tuvieron 3 años y medio preso. Ahora sale Nico, con causa, como todo preso que sale, sale de preso y ahora lo secuestran nuevamente. Lo secuestran nuevamente, pero ya no, lo torturaron mal, le pegaron, pero le dijeron que no van a parar hasta la cabeza de las dos hijas de Silvia, porque el año pasado secuestran la otra hija de Silvia, Ludmila. Están las dos internadas en psiquiátrico para toda su vida, porque le quedó esquizofrenia, porque son nenas con retraso madurativo. Silvia vive custodiada con gendarme en su casa y uno personal para que la lleve y la traiga al trabajo. Y las nenas, una de las nenas, Milagro, está custodiada por gendarme. A Ludmila todavía, después de un año, no le pusieron custodia. Y ahora quieren la cabeza de las dos nenas y de Silvia. La secretaria de la ministra le dijo a Silvia que ella no puede hacer nada. Varones. La licenciada Varones le dijo a Silvia que ella no puede hacer nada. O sea que no tenemos Estado, no tenemos nada. Esto es muy grave porque ya están buscando matarla a Silvia. Ya se le metieron en la casa 2 veces con la custodia de la gendarmería. Es terrible esto. Esto es muy grave. Estamos viviendo otra vez una dictadura. Nosotros le hicimos responsable al Estado y a quien corresponda de la vida de Silvia, de las dos nenas y de Nico, ¿no? Y de toda su familia, porque ella es mamá sola, no tiene marido. El marido es uno de los narcos que entregó a la hija. Está separado de Silvia hace mucho, pero vino y lo secuestró a la hija y se lo llevó. Bueno, todo un tema complicado, pero el Estado está ausente para nosotros. Entonces, por eso pusimos en Facebook, el abogado puso un escrito acá siendo responsable, pero ya me preocupa porque si en el sur la gendarmería secuestró uno de los pibes que estaba defendiendo a los mapuches, Santiago, no me acuerdo, ¿cómo? Maldonado. Santiago Maldonado. Acá estamos viviendo lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir a agarrar las armas? No sé. Es muy grave esto, porque le dijeron que quieren la cabeza de Mili, de Lumi y de Silvia. Y a Silvia, el otro día le pusieron, la drogaron, ella no sabe cómo, le salvó el custodio. Es muy peligroso, es muy grave, no tiene explicación esto. Estamos hablando de trata, fíjense, a Nadia la rescató la madre del prostíbulo y el Estado, la Oficina de Rescate y Acompañamiento y la Oficina de Protección de Testigos de Nación y de Ciudad la entregó nuevamente a Nadia porque estaba bajo el cuidado de ellos y Nadia está desaparecida nuevamente. La verdad que creo que tenemos que parar el país. Esto no va más. No va más porque no tenemos Estado, no tenemos justicia. Margarita, sí. O sea, estamos hablando de dos redes, ¿no? Por un lado, la red de tratas que secuestra y desaparece niñas para utilizarlas como esclavas sexuales. Y por otro lado, de una red narco que está avalada por la policía, como siempre, y por la justicia también, que tienen un velo de impunidad para poder manejarse, a pesar de que este testigo, que es clave en el caso, que no tiene ningún detenido hasta el día de hoy, lo vio en el prostíbulo y determinó todas las circunstancias en las que se sucedieron los hechos, no solamente de su desaparición, sino también de sus torturas, a causa de esto y de la venta de drogas, sino que sí. La justicia sigue sin hacer nada. Estamos hablando del partido de Lomas de Zamora. No, Almirante Brown. Almirante Brown. Porque Bursaco es Almirante Brown. Pero, y de Capital, estamos hablando de usted. Yo le quiero decir a todos los oyentes que la trata es trata y droga. Son socios, son hermanos, porque en los prostíbulos están las cocinas de droga. No es solo trata o no es solo droga, porque las cocinas de droga están en los prostíbulos y los prostíbulos son centro clandestino de violaciones, tortura y seguida de muerte. Esto es la trata de personas. La trata de personas es el prostíbulo donde violan a las pibas más de 30 hombres por día. La queman, la drogan, la alcoholizan y cuando su cuerpo ya no resiste, la matan. Esto es lo que hicieron con mi hija en el prostíbulo del actual presidente de la Nación, Mauricio Macri. Mi hija estuvo secuestrada en Cocodrilo hace 25 años atrás. No estoy diciendo de ahora. Nosotros las madres no hacemos política partidaria. Yo vengo denunciando esto hace más de 15 años. Mi hija estuvo secuestrada en el... Antes nosotros creíamos que los prostíbulos eran de algunos perejiles. Y 25 años de caminar la trata, yo me enteré que la trata viene desde arriba, desde los funcionarios, pagan campañas políticas. Están todos siendo socios de este tema. Por eso es muy difícil hablar y no nos dan micrófono, porque no quieren escuchar lo que nosotros decimos, que es la pura y verdadera realidad de este país. Margarita, digo, con esta situación por la que están atravesando, en este caso la familia de Silvia, y bueno, y que es una situación que, como decías con el caso Nadia, se repite de manera constante, ¿y cuántos casos habrá que por ahí, por el mismo temor, a veces que las familias sabemos que ni siquiera se animan a denunciar? Y muchas veces se resignan a que, bueno, son las cuestiones de vivir en la pobreza, en la exclusión. Digo, desde la red de la que formas parte, ¿qué es lo que vienen haciendo? ¿Cómo vienen tratando de, me imagino, primero garantizar la integridad física de las mamás, de las chicas, de los testigos, pero a su vez para poder ponerle un freno a esto? Digo, ¿hay en la justicia algún resquicio por donde algún juez, algún fiscal, alguien que pueda escuchar y seguir estas causas? ¿O verdaderamente estamos ya en una situación de abandono total y absoluto, y donde lo único que queda es cuidarnos entre nosotros? Exactamente como dijiste vos, de abandono total y absoluto. Nora es una chica que se escapa de un prostíbulo también, denuncia a todos los narcos y prosenetas que la violaron, la vendieron, etcétera, etcétera. Hace casi 2 años, denuncia a todos, y había una nena de 12 años cuando ella se escapa, había un travesti que mataron y enterraron ahí en el prostíbulo. El juez tardó 1 año en allanar. Por supuesto no había nada. Y los dos testigos claves, que Nora lo marcó con nombre y apellido, se negaron a declarar. Entonces, como se niegan a declarar, el juez no tiene otra cosa para hacer y tiene parada la causa. Y yo te voy a avisar de que mi marido estudió Derecho solamente para ayudarnos a las madres, porque el Estado no tiene abogado para la trata. Y creo que es un poco en venganza, porque ahora no me pueden comprar los abogados, porque es mi marido y otro abogado que de mucha voluntad está trabajando, todos trabajan gratis. Como no pueden comprar los abogados, nos están castigando con esto, sin llevar el expediente adelante. No sabemos ya cómo hacer, estamos pidiendo a la población que nos acompañen. Yo creo que vamos a tener que tomar los despachos de los jueces, aunque el abogado me dice que eso no se hace, pero no nos queda otra. ¿Cómo puede archivar una causa porque no hay delito, y por qué no rescataron a esta nena de 12? ¿Y por qué no levantaron el cuerpo del travesti que estaba enterrado ahí? Esto es en la 1114. Acá los dos abogados que están trabajando están llevando 8 causas. Yo estuve en el Congreso Internacional de Trata en Perú y se lo pedí encarecidamente al presidente de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, que vamos a ir en queja a la Corte Suprema Argentina y a la Comisión Interamericana, porque acá no tenemos justicia. vamos a ir en queja porque todavía no agotamos las instancias de acá. Si no podemos pasar la primera instancia, menos vamos a llegar a la Cámara y menos vamos a llegar a la Corte. Esto es muy grave, es muy grave. Yo les pido a todas las madres que nos acompañen y que no esperen que le falte una hija para darnos una mano. Tenemos que estar en la lucha. Somos las nuevas madres de Plaza de Mayo que estamos dando vuelta a la pirámide el tercer viernes de cada mes, pidiendo el cierre inmediato de todos los prostíbulos como marca la ley, porque Argentina es abolicionista y el prostíbulo está prohibido. Pero en la ciudad de Buenos Aires tenemos 1.200. Estamos empapelados de papelitos de trata. Hay mucho para hacer, pero si no tenemos Estado y no tenemos justicia, estamos como trabados, atados de pie y mano, como los esclavos. Seguro. Y ni pensar una ayuda económica para una mamá que está buscando a su hija. Obvio. Ni pensar un abogado, ni pensar nada. No hay absolutamente nada. Mira, cuando yo perdí mi hija, lo único que quería era un abogado, porque tenía comida, porque yo ya tenía este comedor comunitario. Y hoy con este comedor estamos dando de comer a las madres que están buscando a sus hijas que perdieron el trabajo. Esto es gravísimo, es gravísimo. No está el Estado para nosotros. Fíjate que hay un Consejo Federal de Trata que tiene que lidiar contra este tema y ni siquiera se reúne. El Consejo Federal contra la Trata no se está reuniendo. Estamos pidiendo a gritos al mundo entero, por eso les agradezco a ustedes infinitamente de que nos den un micrófono, porque nos tienen como escondido, como los delincuentes. Seguro. Sí, seguro es un tema que, bueno, preocupa a lo largo y ancho del país, se repiten estos hechos. Bueno, aquí hoy que estamos haciendo el programa desde Catamarca hemos hablado largo y tendido con denuncias inclusive de ex miembros de la fuerza policial sobre lo que es la complicidad de la policía en todo el mecanismo y el operativo de la trata en nuestra provincia, y es una situación que evidentemente se repite desde las grandes ciudades y los grandes conglomerados urbanos como lo es Capital y Gran Buenos Aires, hasta los pueblos más chiquitos del interior de nuestro país, donde las chicas siguen siendo de manera constante secuestradas para ser llevadas a formar parte de estas redes, y contando lo peor de todo con estas complicidades, y esta más que complicidad ya es participación directa en el negocio de parte de quienes deberían cuidar y garantizar la justicia y el derecho de todas las personas a vivir dignamente. Te agradecemos mucho, Margarita, desde ya que es un tema de constantemente está en la agenda de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que seguramente vamos a seguir como lo hacemos de manera constante con este caso y con distintos casos y distintas denuncias que vamos teniendo al respecto. Bueno, muchísimas gracias, y si quieren hablar con Silvia, les paso el teléfono. Muchas gracias. Genial. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Qué tema, ¿no? De la trata, digo, ya de por sí la trata de personas es un tema gravísimo, pero que aparte este enorme negocio sea llevado adelante por la policía, por las fuerzas de seguridad, por la justicia, por los gobernantes, digo, y esto de todos los colores políticos, porque acá entra Cambiemos, Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, PJ, digo, en todos, no hay un solo de los partidos políticos dominantes y hegemónicos en donde no sean cómplices de estas redes, ¿sí? En mayor o en menor medida, todos y todas son cómplices de estas redes. Sí, que justamente utilizan o buscan a sus víctimas en los sectores más vulnerables, claro, de la sociedad, que es lo que menos recursos tienen para buscar o pedir la búsqueda, esto, el acceso a un abogado que el Estado no se los da, la justicia que no hace nada, porque las compañeras de madres de víctimas de trata están denunciando al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, están denunciando al Ministerio de Seguridad de la Nación, y así a toda la justicia federal, la justicia ordinaria, la seguridad supuesta que está prendida también, como decías vos, en esta red, ¿no? Que no es solamente de tratas, claro, que ya se está demostrando que también es las redes narcos que están metidas ahí, porque sabemos que estas niñas que son sometidas a la esclavitud sexual son drogadas todo el tiempo para poder mantener ese ritmo y tenerlas ahí como pudiendo realizar esa actividad. tuvimos hace no mucho, conocimos un caso acá de Catamarca el año pasado que tuvimos la oportunidad de reflejar, de una jovencita, muy jovencita, que fue secuestrada por una red de trata, que logró escapar dos veces, porque volvió a ser secuestrada, como pasa generalmente, pues los persiguen, los vuelven a secuestrar, y que parte de su, entre comillas, libertad, la consiguió pasando a ser, dejando de ser prostituida para pasar a ser mula en el narcotráfico, y hoy está peleando por quedar libre, tiene hijos, y está en una situación, así terminan, una situación de abandono, de con una salud mental seriamente afectada. Sin hablar de la física, ¿no? También porque están sometidas a cualquier tipo de enfermedad. Exactamente. Pero digo esto, ¿no? Cuando las desechan, entre comillas, como sus cuerpos para la prostitución, pasan a ser sus cuerpos para trasladar la droga y para hacer en definitiva, y bueno, total, si cae, cae el perejil, no cae el narcotraficante, como pasa a menudo en todos los lugares de nuestro país. Los perejiles caen, los narcotraficantes no. Y bueno, y así es el destino, desgraciadamente, que parece marcado para estas niñas, que no debería ser así, pero que es así porque el Estado, como dijo Margarita, está total y absolutamente ausente en estos casos. Encendete, prendete, escucha la voz. Son mujeres que dicen no. En tiempo de crisis que vivimos hoy, las mujeres en on levantan la voz para seguir, para vivir. Dale play al punto final.